Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Principal, decimos que estamos acá porque tenemos mis hijos, los hijos, las hijas detenidos desaparecidos. Cuando hubo acá el terrorismo de Estado que se llevó 30.000 jóvenes, mujeres y varones que molestaban al proyecto neoliberal que nos estaban mandando desde Estados Unidos. Seguimos pidiendo hasta el día de hoy, ahora, que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todas y todos los detenidos desaparecidos. Que los jueces abran los archivos y digan a quién entregaron los bebés apropiados de sus madres cautivas, sacándoles, robándoles su propia identidad. Ya es hora de que los jueces abran esas gavetas. Y como la justicia sabemos que está tan decaída, tan venida abajo, que hagan alguna obra ya desde ahora de avisar a los jóvenes quiénes son, de dónde vienen y poder realizarles su vida sabiendo y conociendo su propia identidad. Bueno, después decirles, como siempre, que estamos mal, ¿eh? No nos vamos a engañar. Acá no nos vamos a engañar en ninguno y estamos con un problema económico muy serio donde se siguen pidiendo platas y créditos y va a hablar ya en un momento Beverly sobre la deuda esa que nos agobia día por día. Tenemos que decir también que siguen las persecuciones en las provincias a las comunidades indígenas, especialmente a los mapuches, teniendo todavía presas a sus mujeres. Ya también vamos a tener la información. Tenemos muchas cosas que ir declarando hoy, además de que en el mundo siguen las agresiones, los bombardeos a todos los países hermanos nuestros que están sufriendo esta persecución de una derecha universal ahora, que está acomodándose en todos los países. Decirles que también se cumplen fechas, voy a leer alguna anuncio de acá. Bueno, acá el repudio a esta mujer, Viviana Canosa, que volvió a ofender al pueblo argentino diciendo de que hizo un paralelo de Messi, que no es el mejor del mundo y que es falso, como los 30.000 detenidos desaparecidos. Esta mujer es una perversa, imbécil, fascista. No nos vamos a detener más porque no vale la pena. Hay que hablar de la gente buena, honesta y seguir adelante. Nosotros no venimos acá solo para recalcar a esta gente tan imbécil. Así que seguimos con lo nuestro. Seguimos pidiendo por la libertad de las mujeres mapuches, volvemos a insistir. La jueza procesó a cuatro compañeras, a la Machi, Betiana, a Romina Rosas, debió parir con custodia policial. O sea, les hicieron, las verdugearon, las maltrataron terriblemente. Una de ellas parió con custodia policial. O sea, no tienen ni padre, ni madre, ni abuelas estas juezas. Es terrible la ofensa que hacen día por día. Pero bueno, ellas les va a ir mal en la vida y en cambio nosotros vamos a seguir hasta lograr la verdad y la justicia. Y también se pide la libertad de algunas mujeres que están todavía presas, que no cometieron delito. Está un ensañamiento con las juezas que quieren culpar a mujeres de cuidar a sus hijas, de cuidar su hogar. Lo mismo son perseguidas. Estamos tratando de que esta mujer que está en Córdoba, Flavia, que le dieron 23 años por denunciar al compañero que había abusado de una de sus hijas y ella lo denunció. O sea, denunciar a un abusador es que la persona que lo denuncia va a la cárcel. Una manera nueva de intimidación para el pueblo argentino. Nuevas formas. Las torturas crecen y se abusa. Bueno, esto... Como hay muchas cosas que ir comentando, entonces yo voy a leer más o menos esto. Y dice, el gobierno de Larreta, en un acuerdo espurio con el Grupo Rocio, todavía sigue el Grupo Rocio manejando la economía del país, ¿no? Todavía seguimos con esta infamia. Viene dilatando la desestabilización del subte y el recambio de la flota contaminada. Los subtes, se saben que después va a explicar Karina, que trabaja en el subte, y que ya se murieron 77 compañeros contaminados por trabajar en el subte. O sea, otra manera de envenenarnos y de humillarnos. Pero bueno, los compró Larreta, pero es lo mismo que los hubiera comprado cualquier otro. Son asesinos. Bueno, y el jefe de gabinete acaba de anunciar que la presencia del asisto en el subte no implica riesgos para trabajadores, para usuarios, nadie, y miente. Vuelvo a repetir, 77 afectados o 3 fallecidos, me equivoqué, pero van a llegar a que haya más. Los que trajeron acá. Claro, claro. Bueno, ahora van a hablar los que traen denuncias distintas de lo que está pasando, de los colegios, de cada institución, de cada lugar. sí, la de Bichita, está la abuela de Bichita, que viene a contar la situación gravísima, están los que nos vienen a contar lo que está pasando en la Patagonia, lo que está pasando con el agua nuestra, con la mega minería que nos sacan los millones de litros de agua potable, y es total que ese producto nuestro, de las riquezas que tenemos, ya está para entregar a manos extranjeras. Después hay situaciones graves que tenemos las familias acá, están bombardeando Rojava otra vez, persiguiendo a los kurdos brutalmente, a los palestinos. Estamos realmente en un mundo terrorífico, terrorífico. También estamos con el tema de Israel, que sigue persiguiendo a países y que nadie, no hay ni Naciones Unidas, ni Papa, ni nada que pare esta agresión en el mundo. Así que, a ver, ¿quién es el alumno del Mariano Moreno? No, del Mariano Acosta. ¿Pero vos sos alumno del Mariano Acosta? No, yo, viste, como soy un poco vieja... No da para que le creamos. Pero acá como somos gente buena. Bueno, corto, todo corto, Simplemente quiero decir, bueno, yo soy de la Comuna 3, el Mariano Acosta, como saben ustedes, participó de esas luchas de todos los estudiantes, y el vicerrector que acompañó esta lucha, que es Julio Pasquarelli, ha sido sancionado por este gobierno autoritario que, como todos ustedes saben, trata de atemorizar a los trabajadores, a los estudiantes, a la comunidad educativa con diversas medidas. Quiero también ser corto, que los luchadores, la lucha de los trabajadores no cesan a pesar del temor. Días pasados hizo en el Teatro Colón una sesión, como es una... un concierto especial, y estaba lleno. Y los trabajadores siguiendo, defendiendo su dignidad a pesar del sentido de temor que implanta este gobierno autoritario de la Reta, se plantaron después de la función delante de toda esta comunidad que estaba mirándolos. ¿Y qué hicieron? Dijeron: queremos salarios dignos, queremos que realmente se reconozca nuestro sentido de trabajadores y de pertenencia a una parte de esta comunidad como es la cultura. Gracias. Bueno, Miguel, primero les quiero decir que nuestros amigos queridos Ricardo, ¿cómo era? Randaza, Zambrano. Les quiero decir que están con COVID, él y la esposa. Y hoy vinieron a casa de dos pibes periodistas diciendo que la mamá y el papá ayer contrajeron el COVID. Cuidémonos, porque si no vamos a empezar otra vez con más víctimas del COVID. Cuidémonos un poco entre nosotros mismos. Usemos el barbijo cuando estemos en lugares cerrados, y en estos abiertos, el que se quiera cuidar, estará bien cuidado. Así que bueno, a ver, Merlo, el doctor Merlo. Bueno, hoy tengo dos buenas noticias. Una, que habíamos iniciado una campaña acá por el tomógrafo para General Rodríguez. Esto surgió debido a que el ahijado de una de las mamás del grupo Hormiguita sufrió un accidente y necesitaban que le hagan tomografía, el del hospital no funcionaba. Intervinieron las madres, Norita, Mirta, Elia. Primero se arregló el tomógrafo y hoy están colocando el nuevo tomógrafo. Así que eso es. Y la segunda es que el hospital Vicente López General Rodríguez está inserto en un parque, en un bosque que fue diseñado por TAIS. La gente del municipio de General Rodríguez no tuvo la mejor buena idea que empezar a desmontarlo, en lo cual cayeron araucarias de 110 años, eucaliptos de 110 años. Bueno, intervino la comunidad juntamente con personal del hospital y en 2 semanas se paró eso. Así que la idea era colocar un centro de monitoreo y el cuerpo de bomberos. Pero la comunidad organizada está. ¿Quién lo hizo? Como Fuente Ovejuna, Rodríguez Laguna. Era eso de nuestro. Bueno, también está el amigo nuestro que va a hacer un acto en... ¿dónde era? En Zárate, denunciando el emplazamiento de comercios que hace el gobierno con las contaminantes, con el... Bueno, ¿qué vas a hacer? Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Agustín, vengo del Movimiento Antinuclear de Zárate Campana. Seguimos con la denuncia de las atuchas, repudiando que quieren traer otro reactor de China, el Gualonguán, y estamos denunciando las altas tasas de cáncer. Tenemos los monitoreos propios de Nucleoeléctrica, que es la empresa que gerencia los reactores, donde muestra que hay picos de radiación que son inadmisibles. Lo amparan porque están supuestamente dentro de las normas de la Organización Mundial de la Salud, pero son normas que ni en Estados Unidos ni en Europa se usan, y acá eso permite esos picos de radioactividad que ocurren con los reactores en normalidad. Así que seguimos denunciando el tema de la contaminación nuclear en Zárate. Son más de 45 años que están operativos y tenemos que impedir que venga el Gualonguán, porque van a ser otros 50 años más y va a ser 100 años de contaminación nuclear en ese lugar hermoso que es del Paraná. Así que Nora, madre, muchísimas gracias. Bueno, de paso, no sé si está acá nuestra amiga Kurda, que va a contar que también en el Kurdistán se están usando armas nucleares, químicas, para matar más gente todavía. O sea, nos contagiamos y en todo el mundo nos volvimos inhumanos. Hola, buenas tardes. Primer, disculpa, yo no puedo hablar muy bien español, pero hasta que puedo voy a explicar. Sí, como compañeras hablan sobre el nuclear, hoy en Kurdistán cada día, no solo una vez, muchas veces se usan arma de químicas. Yo quiero decir contra la negación de identidad kurda, pueblo kurdo hace 40 años tiene una gran lucha, y Estado turco contra esta lucha, cuando no pueden ganar, se usan todo tipo de crimen guerras. Y una de esta es usan armas químicas. Hace muchos años se hacer invasión en el sur del Kurdistán y en el Rojava, pero desde abril cada día, cada momento se usan armas químicas. Y hace 2 semanas se empezaron invasión en el parte del Rojava Kurdistán, y este también es un ataque contra la revolución de mujeres que hoy viven en Rojava. Por eso aquí, como nuestro compañero aquí en Argentinos, Comité de Solidaridad con Kurdistán, con mujeres, Movimiento Mujeres del Kurdistán, empezan una campaña contra de usan armas químicas desde el inicio de noviembre, y por eso mañana se van a entrar una carta de gobiernos de argentinos para hacer algo contra el Estado turco, porque la silencio de fuerzas de internacional mostrar nuestro que su y por eso mañana a las 11 yo quiero invitar a todos compañeras de aquí estar enfrente de Cancillería para entrar un carta de gobiernos argentinos para hacer algo para parar estados turcos. Y solo, en última cosa, estos en, como, en visibilizar estados turcos, pero los ataques llegan desde sistema capitalista y atrás de estados turcos, OTAN, Estados Unidos y Inglaterra, sabemos que ellos responsables por esta guerra. Y muchas gracias por paciencia y esperamos mañana. Gracias. Ahora nos va a contar la situación en Paraguay en la búsqueda de Lichita, la abuelita de Lichita. Compañeros, no nos tenemos que cansar de denunciar todos los crímenes de lesa humanidad que siguen cometiendo en Paraguay. Pero haciendo un análisis, estoy viendo de que la potencia occidental está cayendo, está en ruina. Por eso es que tantos crímenes, porque el presidente de la República del Paraguay, Mario Audo Benítez, es personal de Biden. Él pide y ellos cometen los crímenes. No le interesa la clase social, no le interesa que sea humano, nada. Ya tengo 5 nietos, 3 niñas, entre ellas está Lichita, que no sabemos qué pasó con ella, si está viva o no. Pero sé que alguna vez nos perdemos la esperanza de que alguna vez pueda salir de ese tortuoso camino en que le metieron estos sanguinarios criminales que están al servicio de la OTAN, que están al servicio del poder mundo occidental, y que seguramente que recibe dólares en maletines, pero esos dólares están manchados con sangre, porque el sistema nunca trabajó, siempre robó, siempre mató y sigue haciendo la misma cosa por no perder su soberanía, su hegemonía. Eso es así. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante. Nadie acepta la muerte. Nadie se resigna a la desaparición de esas hermosas niñas que tenían futuro y que soñaban con un mundo mejor, queriendo ser profesionales para curar las heridas de nuestro pueblo sufrido, humilde, explotado, envenenado por los insecticidas que fumigan los grandes terratenientes, que matan niños, se enferman, y esa transmisión dice que los chicos o los padres ya lo tienen en su ADN, que el bebé que nazca ya nace con eso, y eso nadie ve, nadie escucha. Las potencias están distraídos y las autoridades siguen recibiendo dólares manchadas con sangre, cuyas manos también tienen sangre de inocentes. Mi hijo también cayó la bala enemiga lo dio al suelo. Pero yo me siento orgulloso de mi hijo porque es un hombre valiente, que estuvo al lado de los campesinos y ahora no está muerto, ninguno, ni mis nietas, ni mi hijo está muerto, está con nosotros, ayudándonos, dándonos fuerza para seguir adelante. Ese es el mensaje que yo les dejo, y que no se, por favor, no se cansen, siempre tenemos que estar en las calles, gritando nuestro dolor, las injusticias que se cometen. Muchas gracias. De paso, hay que anunciar que en estos días una comisión de argentinos valientes van a ir a Paraguay a buscar a Dichita. Fueron, ya fueron. Bueno, nosotros responsabilizamos al gobierno paraguayo y al argentino, desde luego, por no cuidarlos si les ocurre algo. Así que bueno, seguimos acompañando al pueblo paraguayo y a los argentinos que tienen a las niñas dos asesinadas y a Dichita, que la esperamos, más la mamá y la tía presas. Sí, bueno, también estuvieron esta delegación que dice Nora, estuvieron 2 horas detenidos, ¿sí? Bueno, como hicieron, es solo para amedrentar, como hicieron la otra vez también, que los mandaron para Argentina sin poder llegar, digamos, estando en Paraguay, lo mandaron para Argentina. Bueno, yo lo que quería decir es que falleció el Negro Ponce de León, un gran compañero, un revolucionario, preso político, que el Negro se distinguía por su alta una alta relevancia moral. Es un tipo que nunca claudicó con sus ideales, nunca se entregó. Recuerdo que una vez estaba haciendo una huelga de hambre, ¿sí? Fue en el gobierno de Alfonsín, que desde la dirección le dijeron que no haga huelga de hambre, pero las cosas no cambiaron y siguió con la huelga de hambre. Un tipo que tenía la moral de una altura tremenda. Así que nada, el Negro Ponce de León presente. El Negro Ponce de León presente. El Negro Ponce de León presente. Ahora ha muerto un revolucionario. Viva la revolución. Bueno, les voy a contar que también nos dejó Julio D'Alessandro, compañero obrero de la Mercedes-Benz, que estuvo toda su vida luchando para denunciar a la Mercedes-Benz y atrás en Crown, que lo tienen ahí pegadito. En honor a él vamos a estar siempre en la lucha de Mercedes-Benz hasta que se sepa la verdad y este hombre pueda ir preso, porque Julio fue testigo de 17 compañeros, de los cuales fueron detenidos porque los favoreció la denuncia de Trasencran a los servicios. Julio se pasó estos últimos años pidiendo que se abran los archivos y eso se lo llevó porque él quería ser parte en la ESMA de la apertura de los archivos, bueno, lo cual ese gusto no se lo pudo dar, desgraciadamente, pero bueno, va a estar siempre presente entre nosotros, siempre acá, a lo último de todo con su bandera, porque era nuestro compañero en la Asociación de Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, así que hasta la victoria siempre, Julio. Ahora y siempre. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, compañeros, ahora lo que queremos es recordar que en el año 1981, en diciembre, las madres decidieron quedarse 24 horas en la plaza resistiendo, exigiendo a quienes estaban usurpando la casa de gobierno respuestas sobre sus hijos y sus hijas detenidas desaparecidas. A partir de esa marcha de las madres de Plaza de Mayo, empezó a hacerse todos los años la marcha de la resistencia. Este año realizaremos, acompañándolas, porque las únicas convocantes a la marcha de la resistencia son las madres. Todos los demás adherimos a convocar, a acompañarlas en su lucha, en su pedido, porque a pesar de los años, ellas siguen sin tener respuesta de qué pasó con todos y cada uno de nuestros compañeros detenidos y detenidas desaparecidas, sus hijos y hijas. Y también, por supuesto, con los hijos e hijas apropiados, sus nietos, como Camila o Ernesto, que también los seguimos buscando con los 400 restantes. Entonces, convocamos, nuestra consigna nuevamente va a ser apertura de los archivos de la represión. Son 30.000, es genocidio. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Las madres estarán en esta plaza el jueves 8 de diciembre a partir de las 15 horas. Y convocan Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en su marcha de la resistencia número 42, por 46 años de lucha que llevan en esta plaza. Gracias, los esperamos y convoquen y reproduzcan y seamos miles y miles los que nunca dejemos de buscarlo. Me gustaría decirles todo lo que siento y lo que se, y que todos seguramente sentimos por estos momentos, pero no me da la voz para ello. Pero sí quiero agradecerles estos momentos que nos dan, que me dan, por lo menos quiero siempre, de acompañamiento profundo. Están acá porque hay 30.000 detenidos desaparecidos, porque hay miles de jóvenes personas como ustedes que no están, porque hubo una cruel junta militar, eclesiástica y de poderes civiles que tenían otras ideas en su cabeza para este pueblo siempre tan castigado de Argentina. Nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, ellos hubieran querido algo completamente distinto a lo que estamos viviendo hoy, pero no lo dejaron. Pero hay una fuerza también, que es, y lo podemos ver y vivir, de toda esa juventud y de todas esas personas que siempre tienen la esperanza y siempre están buscando también la forma de revertir la codicia y la indiferencia. Así les agradezco los abrazos, les abrazo y les pido que sigan con su fuerza, su lealtad, su sentir en busca de esa definición de país que es el que tendríamos que vivir. Trabajo, salud, educación, tantas cosas, bueno, y todo lo que la naturaleza da de por sí a cada uno de sus habitantes, que nadie es dueño de la naturaleza. Gracias por estar. Gracias. Bonito. Que está el jueves que viene, que es el día de la resistencia. Vamos a hacer una marcha de la resistencia en el cual ahí profundicemos nuestra formas de vida y recordando siempre desde luego a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, a cada uno de ellos recordando y todos con la presencia de ustedes. Hasta siempre, chicos y chicas. Para mí son todos benjamines y los que las quiero muchísimo. Vamos a dar el grito de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Marisa, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Faltan los recordatorios de Mirta. Bueno, brevemente comentarles a quienes recién están llegando y sumándose que estas banderas palestinas que traemos tienen que ver con que el martes fue el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Estamos haciendo una breve marcha acá a la Embajada Sionista para recordar que estamos en contra de la ocupación, que queremos que se garanticen los derechos humanos del pueblo palestino, así que les invitamos desde aquí a acompañarnos a la Embajada Sionista. Gracias. A las 5 de la tarde es Piedras y Avenida de Mayo. Yo voy a leer un poema y después cerramos con los recordatorios. La farsa, de Luis García Montero. Son malos tiempos para la justicia. Vengan a ver la farsa. El decorado roto, la peluca más puesta, palabras de cartón y pantomima. Son malos años para la justicia. Como el mar no es azul. Los barcos equivocan la cuenta de sus olas. Como el dinero es negro, la moneda menguante de la luna ha pagado el recibo de la noche. Son malos meses para la justicia. Se citaron el crimen y el silencio. No descansan en paz los perseguidos, el ladrón y el avaro se reúnen y la ley no responde a la pregunta de la bolsa o la vida. Son malos días para la justicia. Más de 5 millones de recuerdos naufragan con sus nombres en la cola del paro. Los vivos han perdido la memoria y los muertos no tienen dónde caerse muertos. Son malas horas para la justicia. La política sueña una constitución en la que refugiarse. Los periódicos piden una buena noticia que llevarse a la boca. El poeta no encuentra las palabras que quiere para decir la verdad, reparación, historia. Porque son malos tiempos, porque los tribunales se han sentado a cenar en la mesa del rico. Vengan aquí y observen. Es el tinglado de la nueva farsa, la toga sucia y el culpable limpio. Como todos los jueves, vamos a ver los recordatorios que nos aporta Mirta, que fueron publicados por las familias en Página 12 a lo largo de estos años. Enrique Jorge Agio, desaparecido el 31 de julio de 1976. Sonriente el rostro, mirada tierna, tu guitarra y tu canto. Así es como mamá hubiese querido verte en este triste 31 de julio de 2007. Todavía escucho tu voz diciéndome, mami, espérame mañana. Hijo querido, siempre te estoy esperando. Mamá y Lili, Enrique Jorge Agio, presente ahora y siempre. Claudio A. Slemenson, desaparecido el 4 de octubre de 1975. Claudio, a 29 años de tu desaparición, te extrañamos y te queremos como siempre, tu mamá y tus hermanas. Claudio Slemenson, presente ahora y siempre. Y pongo los recordatorios, que a veces me parece que estoy, no sé, que no estoy respetando ciertas cosas familiares, pero yo, cuando pongo ese recordatorio, yo tengo en mis álbumes los recordatorios, no de todos, pero de muchos de los chicos. Entonces, yo al tuntún saco un recordatorio y lo pongo. Y bueno, a veces esta es una sorpresa, porque por lo general no se da que ponga el recordatorio y algún el familiar de este que salió ese día. O sea que, bueno, ahora también les pido permiso a todos los familiares, si tienen, de poder seguir haciéndolo, ¿no? Que no hay ningún obstáculo. Así. Gracias, querida. Gracias. Gracias, querida. Gracias. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta. Y un futuro lleno de esperanza.